Bendice al Señor, alma mía. Alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, eternamente. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Estoy sediento.